quintal de harina. Entonces lo que él hizo, hacer lo mismo que los que venden harina. Empezó a achiquitar su pan y la gente se empezaron a reclamar, a quejar. Señor, ¿qué pasó con los panes ricos y grandes? Yo no tengo la culpa, Señor, la culpa la tienen los vendedores de harina. La cabeza, los patrones son los culpables porque tienen el afán de hacerse rico. Amén. Las fabricaciones de los objetos en este tiempo, los carros, la televisión, el reloj, todo esto. Antes usted compra un carro, le dura hasta que muera usted primero. ¿A qué se deben todas esas falsificaciones? Porque los fabricantes de todos estos objetos quieren ganar más y quieren vender más con el afán de enriquecerse. Ahí está la perdición de la humanidad. No le echemos la culpa todo al diablo. La culpa la tenemos nosotros por ser afanosos. ¿Cuántos quieren ser libres de los afanes de esta vida? Levante su mano con toda la fuerza de tu alma para ser librado de los afanes de este mundo. Para eso es el evangelio. Aleluya. Los fabricantes de toda maquinaria, afán. Solo estoy mencionando algunas. Aleluya. Decía, ya dije uno, los que corren a velocidad, los que corren por el camino, los conductores de vehículos, todos quieren llegar al mismo tiempo. Con el afán de llegar primero, con el afán de ganar más. Hermano, no nos va a matar el diablo, nos vamos a matar a nosotros mismos. La humanidad se está matando así solo. Aleluya. Decía también, tengo que decir esto, aún las iglesias, por eso hay hombres que han tenido que poner sus propias iglesias familiares, porque el pastor tiene el afán de ser el primero, el número uno, el que tenga más dinero, hasta amontonar gente. Es bueno tener mucha gente, pero que todos pasan por la nueva naturaleza, porque allí empieza el verdadero evangelio. Porque Dios está interesado en que todo el mundo se salve, pero tiene que pasar, tiene que ser transferido con la naturaleza divina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sería triste, sería contradictorio que nosotros, teniendo un maestro que nos grita que no debemos ser afanosos, porque cuando somos afanosos no nos hemos salido de la sociedad afanada, que la Biblia lo llama, que Cristo Jesús lo llama de esta manera. Es asombroso la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia con atención. Dice el Cristo más después, dice en este capítulo 12 de Lucas, versículo 30, dice Jesús: